Somos los que esperan al Señor de gloria, con aceite santo en nuestras vasijas. Nuestras vidas son un templo abierto para que el mundo sepa de tu gran regreso. Puedo ver que los cielos se preparan, puedo oír Jesucristo. Está cumplido, él viene, deja las cosas del mundo y compra aceite.